Yo no sé cómo presentar esto, pero... Eso me pasa por hablar la boca. O sea, por... Ah, ¿para qué? Por hablar la boca. Habla la boca. Porque cuando habla el culo esto no pasa. Vuelve Trollcast con todo lo que echabas en falta. La información más precisa. La gente que dice que era super fan de Lemmy, el del Motorhead, y el pavo este que murió que vestía como una señora. ¿Cómo se llamaba ese tío? Confesiones escalofriantes. Yo soy autónoma. Es una puta mierda ser autónoma. Alejaros, por favor, alejaros. Dejarle sí. Un espacio que no os toque. Estáis notando olas de calor a mi alrededor. Pues que nos contagie. Que nos contagie el autonomismo. La educación que se nos presupone. Y en vez de decir trabajo, dices paro, como un andaluz. No. Nuevas secciones. La hora del Rage, en principio. Pronto va a ser la hora y media del Rage. La introducción. Y todo así, a la primera. ¿Qué? Podemos borrar todo y sí, empezar sí, de nuevo. Sí, sí, sí. Pues una hora, pero... Pero no se salva nada. No, no, absolutamente nada. Más episodios en breve del que es el podcast y es la hostia. O no. Ah, que no estamos grabando otro Trollcast. ¿Ah? ¡Ay, la hostia, todo bien! ¡Bienvenido a casa! A la hora del Rage, motherfuckers.